Estoy sentado en el bar con café acompañado, con un pucho de mis labios, esperando a que llegue la mujer cual he soñado. Tenerla siempre a mi lado, pero todavía no llega. ¿Qué carajo ha pasado? Y la gente va a pasar y mi cabeza va flayando, imaginando que la viene y se sienta a mi lado. Y la tomo de su mano y le digo que la amo, y nos vamos juntos, ella y yo. Pero a la cita no llega y yo sigo esperando, muy ilusionado. El pucho apagado, el café que se ha enfriado, y yo sigo aquí en el bar. No puedo más, necesito saber si vendrá. Y ella a la cita no viene y ya me he cansado. 3 horas pasaron, me dejó de clavo, y yo sigo esperando como un infeliz. Y mozo, ya no quiero más café, tráigame un whisky doble, que dejaré mis penas aquí. Para mi primo Lale, ahí va, los Alma Blanca, ahí va, para el loquito Choye, para el guacho de, para el guacho de Cairo, los maneros alta mira. Y la gente va pasando y mi cabeza va flayando, imaginando que ella viene y se siente a mi lado. Y la tomo de su mano y le digo que la amo, y nos vamos juntos, ella y yo. Pero la cita no llega y yo sigo esperando, muy ilusionado. El pucho apagado, el café que se ha enfriado, y yo sigo aquí en el bar. No puedo más, necesito saber si vendrá la colonia. Y ella a la cita no viene y ya me he cansado. 3 horas pasaron, me dejó de clavo, y yo sigo esperando como un infeliz. Mozo, ya no quiero más café, tráigame un whisky doble, que yo dejaré mis penas aquí. La 30 viendo el asa, ahí va, y la palma, che, fuera. Para el Jimenero comercial, para el petiso David, los garrelitos, la rila al amor de Boedo, para el guacho, para el cara, ¡eh! Y al mambo P, para Feli y a Boedo. Y ella a la cita no viene y ya me he cansado. 3 horas pasaron, me dejó de clavo, y yo sigo esperando como un infeliz. Pozo, ya no quiero más café, tráigame un whisky doble, que dejaré mis penas aquí. ¡Ay, no va! ¡Fuera! Para Güemes, el Aloy, para el Tope, para el Topo, para el loco Willy, para Roger, para el Pato, para los chicos, para el Indio.